Viernes 12 de mayo, para estudiar y meditar, un gran ejemplo de liderazgo servicial de Jesús se halla en su comportamiento en la última cena. En ese momento, Jesús era plenamente consciente de quién era Él, entre paréntesis el Hijo de Dios, y que estaba a punto de regresar a su Padre. Juan capítulo 13, verso 1. En medio de la cena, se levantó y lavó los pies de los discípulos. Luego dijo, comillas, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, verso 14 y 15. Cada vez que los seguidores de Jesús se lavan los pies unos a otros, no solamente conmemoran esta escena, se recuerdan el uno al otro que, para ser un líder en el reino de Jesús, debemos volvernos siervos. Sin duda, durante el resto de su vida, especialmente después de haber entendido exactamente quién era realmente Jesús, los discípulos recordaron este acto de humildad por parte de su maestro. Sin duda, también estaba en la mente de Pedro cuando instó a los ancianos de iglesia a que no ejercieran dominio despótico sobre otros, sino que, se comillas, revistieran de humildad. Comillas, la humillación del hombre Cristo Jesús es incomprensible para la mente humana, pero su divinidad y su existencia antes de que el mundo fuera creado jamás pueden ser puestas en tela de juicio por los que creen en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla de nuestro mediador, el Hijo unigénito de Dios, quien en su estado glorioso tenía la forma de Dios y era el comandante de todas las huestes celestiales y que, no obstante, al revestir su divinidad de humanidad, tomó sobre sí la forma de siervo. Comillas, debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo dejó a un lado su manto real, su corona de rey, su elevado mando y revistió su divinidad con humildad para poder encontrar al hombre donde estaba y brindar a la familia humana el poder moral de convertirse en hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 83. Preguntas para dialogar. 1. Jesús comenzó su ministerio confrontando al diablo. Debilitado por 40 días de ayuno, fue capaz de resistir las tentaciones del diablo citando las Escrituras. Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Marcos capítulo 1, versos 12 y 13. Lucas capítulo 4, versos 1 al 13. ¿Qué nos indica esto acerca de cómo nosotros también podemos resistir al diablo en nuestra propia vida? 2. ¿Qué ejemplos has visto de los que pareció ser verdadera humildad en otros? ¿Qué puedes aprender de esos ejemplos? 3. En clase, respondan esta pregunta, además de lo que enseñó Pedro en los versículos para esta semana. ¿Cuáles son las cualidades de un buen líder cristiano? ¿De qué manera podrían superponerse esas cualidades con las buenas cualidades de los líderes seculares? ¿En qué se diferenciarían? 4. ¿Cómo responderías a la afirmación de que Satanás no es real, sino solamente un símbolo del mal que se halla en la naturaleza humana?